UPR. Este es el remix. Mami, ojo de la burra, dale, no te aterre. UPR. Y que las mechas se reporten. Mami, mándale ojo flow. De la burra, dale, no te aterre. Mi hermano con un trucho colgando en la colectora. Va raspando la parrilla, estamos chelo como el Nova. Con un Lander Talle M forreando en la tumbadora. Por allá vienen los pibes piteando con la X-Flora. UPR, como piloteando un XR. Mami, ojo de la burra, dale, no te aterre. El escape de mi moto tiene escrito CPR. Yo le tiro unos cortes para bajar los berries. Suena blam, como la pistola blam blam. En el barrio con un corte bacán, hacer semillo es el plan. Tirando corte en un titán, par de giles miran. Dice, vos subiste a mi butaca. Los cortes placa placa, con tu pinta de bandida. Nos llevamos toda la plata, lo real siempre destaca. Siempre rocho, nunca rata. No quiero que venga nadie cuando tenga toda la plata. Somos los pibes de la moto, acá los guachos son todos pilotos. Uno juega en la Tornado y el otro le saca foto. Pa' tirar una historia se la hagan de memoria. Rescate para los pibis, chulito para tu novia. Dale, Pizac, la moto haciendo ruido. Brr. Pa' que sepan. Sí, pa' que sepan. Es que yo sigo humildón. Los pibes trajeron humildo, que llamó la atención. Toda la gorra miro. Oh, no paso cabida porque si me no. Si preguntas por los papeles, no. Entro hoy, salgo hoy. Esta noche sí la agitamos, tirando corte de temprano. Me gusta el oro como el gitano. Este domingo altano. A la rancha un kiss, los turros descachando el Honda Biz. Hoy estoy feliz fumando hash. Hoy la parto a las tri. Me etiqueta la bandita, también la del country. Estamos desgastando los frenos. Los pibes chillando goma a pleno. En el Super Tenere le caemos. Al operativo, ¿dónde está? No lo veo. En el ITKR, mami, vos moveme la burra y no frene. El escape de mi moto tiene escrito CPR. Yo le tiro unos cortes pa' que bajen los BR. Somos los pibes de las motos, acá los guachos son todos pilotos. Uno cuelga la Tornado y el otro le saca foto. Pa' tirar una historia, se la saben de memoria. Rescate para los pibes. Esto es del barrio para el barrio. Suena rum, plan, plan. Con el sala caigo en el titán. Alejo, pregúntale a la gata dónde están. Turco trae flow BR y una flor para quemar. Una toma de booty, le llamo el bucho, baja y en esto se pone a perrear. Guacho, ¿por qué Lolo va tan rápido? Porque ando en un trucho por capi, rey pa' regatar un Ducati. Cuando mami que son atinati, esquivando a los ratis. En un 47 dando vuelta en tu manzana, escuchando a Magrati. Flow BR, en la pana hice un B4R. Lo llevamos a la villa y al motor le dimos cierre. Enmascarado y una vuelta como Ñengo es en PR. El pato tiró sirena y yo lo hice que hace el R. Mueva que mueva esa chapa, ma. Vos no sabés quiénes somos. Somos los pies de la moto. Acá los guachos son todos pilotos. Uno que cuelga el Tornado y el otro le saca foto. Pa' tirar una historia se la saben de memoria. Nosotros ponemos el ritmo y nos llevamos a su novia. Es que sala está cabrón. Dice, colgando un titán, yo te doy sin pan. Que se joda tu macho pa' que se quedó sin gas. Ya se mueve ese culo, como será que sin gas. Hoy te paseo la burra arriba de un chilera smash. Qué cara dura. Toca agarrarte de la cintura, no la que teña dura. Ey, qué pica la que son, mami. Qué locura, qué locura. Ya rescate un par de pesos, ya no andamos clavo. Pero llega el fin de día, tu guacha me la clavo. Estoy seguro que el seguro ya lo tengo pago. Y si no acelero, si me alcanzan, veo qué hago. Tienen menos ruido que un cero kilómetro. Ustedes no saben ni poner primera, entonces piden que espere. Saco la moto en una rueda sin mirar lo que viene. Vieron que tengo muñeca y las muñecas me quieren. Tengo lugar para todas, no se desesperen. La llevo un día cada una, solamente espere. Con ese culo, mami, te parece la solpere. Se pone como loca y me pide que acelere. Flow BR, el numen, el ITKR. Mami, vos moveme la burra y no frene. El escape de mi moto tiene escrito CPR. Yo le tiro unos cortes pa' que bajen los BR. Somos los pibes de las motos. Acá los guachos son todos pilotos. Uno pega la Tornado y el otro le saca foto. Pa' tirar una historia se la saben de memoria. Rescate para los pibes. Con mucho ritmo y sabor, Justi DJ para vos.